días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con los tibios! Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Mentiras, devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Tomaré por tus recuerdos. Cerveza, ron y vino para hoy.